El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hoy, martes 18 de octubre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 42 y han transcurrido 292 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 24 grados centígrados. ¿Ha salido usted a la calle? ¿Anda por la calle? Bueno, qué bonito está el día, ¿eh? Despejado. Pareciera que no hay contaminación, pero fíjese que sí hay contaminación. Las referencias de los contaminantes están en nivel medio. No ha alcanzado estos índices que teníamos en meses anteriores, donde inclusive se suspendió prácticamente el 50% de la circulación de los vehículos en esta gran capital. Pero el día está bonito, hay que disfrutarlo. Si puede usted, salga hoy a... Se va a ocultar el sol a eso de las 7 de la tarde o tarde-noche, con 11 minutos aproximadamente. No se prevé lluvia como el día de ayer, que lloviznó. Se decía que iba a caer tremendo aguacerón, pero no, les falló. Simplemente estuvo preciosa la noche. El día de hoy, temas que vamos a traer. Bueno, no nos gusta meternos a lo policiaco, pero ¿qué cree? Que los temas parece que son de eso de series de televisión, ¿no? De persecución, de los pollitos en fuga, ¿se acuerda? Patitas, ¿para qué te quiero? Bueno, Javier Duarte, el día de ayer simplemente tomó un helicóptero el sábado y se fue de Veracruz. No saben dónde se encuentra. Algunos dicen que se fue a refugiar al estado de Puebla. Bueno, ahí tiene buenos amigos, ¿no? Con las mismas mañas, el mismo gobernador de Puebla. Simplemente no lo ubican. Dice Procuraduría General de la República que no lo tienen ubicado, no saben dónde está el gobernador del estado de Veracruz. Vamos a buscar a nuestro reportero en el estado de Veracruz para que nos platique qué se dice ahí en el estado, cómo lo ha tomado la sociedad veracruzana, porque Miguel Ángel Yunes Linares, virtual o gobernador electo del estado de Veracruz, ya salió a decir que se les escapó, se peló Javier Duarte de Ochoa. Ese por un lado. Por el otro lado, ¿recuerda usted a este chino mexicano o mexicano de descendencia o ascendencia china, Shenli Yigon? Le voy a recordar, en el año de 2007, en el mes de julio, se realizó un operativo en las Lomas de Chapultepec. Y, oh sorpresa, se encontraron más de 240 millones de dólares en efectivo, billete tras billete, uno sobre otro. Bien apiladitos, bien escombraditos, bien cuidaditos. Cuando se hicieron y se iniciaron las investigaciones, Shelly Gigón dijo que el senador, el actual senador, el que era en ese tiempo secretario del Trabajo y Previsión Social de a nivel federal, Lozano Alarcón, el senador actual, bueno, dijo que él era el que le daba la protección y lo obligaba a entrarle con una lana, ¿no? Que le había dicho copelas o cuello. Bueno, esa frase que se quedó para el mundo, para el resto del mundo, copelas o cuello. Pues el día de hoy fue entregado en el aeropuerto internacional de Toluca y de ahí trasladado a un cepereso de alta seguridad. Ya lo extraditaron de Estados Unidos. Se pretende seguir el caso aquí en México, frente a un juez, y la vinculación que hace Shenli Yigón con Javier Lozano Alarcón, actual senador de la República, puede tener trascendencia fuerte política, porque además hay que tomar en consideración que en ese tiempo el presidente de la República era el presidente Felipe Calderón Hinojosa, panista, por cierto. Bueno, se viene 2017, elecciones fuertes, se juega inclusive Veracruz, que es uno de los estados que apoya con mayor cantidad de votos, así como el Estado de México, a las votaciones de 2018 para la presidencia. Son estados clave, Estado de México y el Estado de Veracruz. Estas implicaciones políticas que podría atraer hacia el senador Lozano Alarcón, simplemente le podrían llevar al traste, ¿eh? Máxime si se da esta situación de que se retire el fuero a todos los funcionarios públicos. La propuesta ahí está. Vamos a buscar a un especialista en temas de seguridad nacional para que nos platique al respecto. Mientras tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Asegura el senador por Acción Nacional Jorge Luis Preciado que portar un arma inhibiría el crimen. Secretaría de Relaciones Exteriores remueve a Andrés Roemer como representante de México ante la UNESCO. Diputados constituyentes instalan comisiones del Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y organismos constitucionales autónomos. Instituto Nacional de Migración pondrá en marcha el Plan Temporal de Regularización Migratoria. Instituto Federal de Telecomunicaciones investiga a Telmex por prácticas monopólicas en telefonía pública. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Ya está nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. Ya levantaron las voces, ¿no? PGR puede evitar que Javier Duarte evada la justicia, afirma la bancada del partido Acción Nacional. ¿En voz de quién? Bueno, nuestro compañero Francisco Montaño, desde el Senado de la República, tiene los detalles. Adelante, Francisco. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Fernando Núñez Márquez, del partido Acción Nacional, llamó a la Procuraduría General de la República a iniciar de inmediato las tareas de localización del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Luego de que se diera a conocer que la PGR solicitó una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, el senador por el PAN manifestó su confianza en que las autoridades cuentan con todos los elementos para evitar que el gobernador con licencia evada la justicia. Resaltó que Javier Duarte es el gran referente de la corrupción en nuestro país, por lo que dijo, es muy importante que sea detenido cuanto antes. Fernando Yunes reconoció que la detención de Javier Duarte representaría una prueba real de que el gobierno federal está combatiendo de manera frontal el problema de la corrupción en nuestro país. Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, indicó que la PGR debe detener cuanto antes a Javier Duarte, pero también a personajes como los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de Coahuila, Humberto Moreira. El senador panista advirtió que en el caso de Javier Duarte, el PRI está buscando tender una cortina de humo para vender la idea de que todos son iguales. Finalmente, Fernando Herrera subrayó que la ley debe aplicarse de forma pareja, sin distingo de colores y no de manera selectiva en respuesta a coyunturas mediáticas y electorales. Ese es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Sin lugar a dudas que la persecución de Javier Duarte va a ir para largo, porque difícilmente creo que lo puedan ubicar. Ya la Procuraduría General de la República dio vistos el día de ayer por la tarde de que se están liberando ya órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador del estado de Veracruz. Bueno, gobernador con licencia, y hay que recordar que goza con fuero. Entonces, cuando quieran detenerlo, pues simplemente no van a poder porque tiene fuero. Tienen que hacerle un juicio de procedencia, desaforarlo para que pueda presentarse ante la autoridad. Le restan aproximadamente 40 días, poco más de 40 días al gobernador para perder el fuero. Mientras tanto, con toda la facilidad de poderse evadir de la justicia. ¿Lo tiene encopado? No, ni siquiera saben dónde se encuentra. Simple, sencilla y llanamente. ¿A quién tenemos ya en la línea? Tenemos en la línea a Israel Roldán, desde el estado de Veracruz. Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha. La PGR giró órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte. ¿Cómo lo han tomado allá en el estado de Veracruz? Y la presunta fuga o evasión que realizó este sábado en un helicóptero, dicen que propiedad del gobierno del estado. Israel Roldán, muy buenas tardes. Eduardo, buena tarde, te saludo a ti y al auditorio. Pues en Veracruz, como en la Ciudad de México y en todo el país, lo que corre son los trascendidos y los rumores. No se sabe a ciencia cierta, a 6 días de que Javier Duarte solicitó licencia al Congreso de Veracruz para separarse del cargo de gobernador, ¿en dónde está? Y es que lo único que se ha dicho y ha salido de el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, es que se habría fugado ya a bordo de un helicóptero que el mismo gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, le habría proporcionado a Javier Duarte. Lo cierto es que en Jalapa, en el Encero, muy cerca de aquí de la capital del estado, en Jalapa, Eduardo Auditorio, es donde tenía su residencia Javier Duarte, en el club de golf, muy cerca del aeropuerto El Encero de esta ciudad, y lo cierto es que en este momento, en estos días, se ha dicho que ya no está más ahí, ni él ni su familia con quienes compartía la residencia. Trascendidos hay muchos, lo cierto es que la Procuraduría General de la República pues ha buscado ya a Javier Duarte en los domicilios, no se ha encontrado y ahora pues se está buscando el paradero del gobernador con licencia, Eduardo Auditorio. Lo que ha trascendido en los últimos minutos es que la Procuraduría General de la República ha detenido a 2 personas involucradas en el caso de las empresas fantasma y sobre el caso de Javier Duarte en particular, Eduardo. Fíjate que por la mañana el mismo gobernador del estado de Veracruz, el gobernador interino Flavino Ríos, dijo que ponía a disposición de la Procuraduría General de la República y de las autoridades competentes las bitácoras de todas las aeronaves que están bajo el control del gobierno del estado para que revisen lo que tengan que revisar, dijo él, y que si había alguna anomalía, procederían con todo el peso de la ley en contra de quien haya transgredido las normas. Esto deja entrever que efectivamente sí, en una aeronave del gobierno del estado veracruzano, haya salido el gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa. La pregunta aquí que yo te haría, Israel Roldán, es ¿cómo lo ha tomado la ciudadanía? ¿Los veracruzanos cómo han visto esta posición de la Procuraduría General de la República, por un lado, que está pretendiendo girar órdenes de aprehensión, inclusive en contra de la esposa del exgobernador y de los padres de ellos? Eduardo, lo que digo, no hay pasillo, no hay lugar público en el que no se hable del caso de Javier Duarte y familia, y como recordarás, pues han sido muchos los agravios, múltiples los agravios a cada uno de los sectores aquí en Veracruz. Lo mismo, hay deuda con empresarios, con proveedores del gobierno del estado, con la máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Entonces, pues, los comentarios después de que se da a conocer la licencia de gobernador que pide Javier Duarte y posteriormente pues su desaparición y ahora lo que ha trascendido la orden de aprehensión en su contra, pues los comentarios son de que ya era justo que comenzara la Procuraduría General de la República a castigar a quienes han agraviado no solo las finanzas sino la administración pública y el modo de vivir de los veracruzanos, Eduardo. Pues así están las cosas allá en el estado de Veracruz, en Jalapa, Veracruz, inclusive los comentarios son que la Cámara de Diputados va a tener que entrarle duro a este tema en caso de que se haya evadido Javier Duarte de Ochoa, ¿no? Te agradezco muchísimo, Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha allá en Veracruz, por habernos tomado la llamada. Eduardo, pues ahora ya todos desconocen al gobernador, ahora hasta los diputados priistas locales están pidiendo entrarle de lleno, como dices, al tema del desafuero de Javier Duarte. Te dejo un saludo desde Jalapa, Eduardo, auditorio. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Es Israel Roldán desde Jalapa, Veracruz. Así es como están las cosas en el tema de Javier Duarte. Y como les comentaba, el día de hoy fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Toluca este personaje, Shenley G. Gon, quien fuera detenido en el año 2007. Recordarán ustedes la frase célebre, ¿no? ¿Copelas o cuello? Y dice que se la dijo el actual senador Javier Lozano Alarcón. Ya tenemos en la línea al doctor Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Él es doctor en estudios latinoamericanos y especialista en esos temas de seguridad. Doctor Raúl Benítez, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes a Punto Crítico. Preguntando este tema de Shenley G. Gon, ¿cuál sería la trascendencia que tendría? Porque no solo es la extradición de un personaje que en el tiempo del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa señaló al actual senador de la República, Lozano Alarcón, como uno de los que lo extorsionaba y lo obligaba a entregar dineros y obviamente a traer a anfetaminas. Recordarás esa frase de copelas o cuello. ¿Cuál podría ser la trascendencia en el tema internacional y en el tema de seguridad de México? Bueno, mira, Shenley G. Gon era ciudadano chino y mexicano. Yo creo que tenía las dos nacionalidades. Y fue uno de los que empezó con el negocio de las metanfetaminas desde Shanghái a México, y seguramente todos los más de 200 millones que encontraron en su casa de Las Lomas cuando fue capturado en Fraganti, seguramente eran operaciones donde estaba vinculada la familia michoacana, lo que hoy son los Caballeros Templarios, la Tuta, porque es todo el rango de operación de lo que es el tráfico marítimo entre Shanghái y el puerto de Lázaro Cárdenas, lo que estaba más o menos bajo su jurisdicción, y siempre se dijo que él estaba abriendo un negocio nuevo en México, que era el negocio de las metanfetaminas, trayendo precursores químicos de China y enviando mineral de hierro de forma ilegal como pago en forma de trueque. Eso es lo que después se investigó, que era el intercambio entre precursores químicos para las metanfetaminas y el mineral de hierro, cosa que provocó pues la intervención del gobierno mexicano en el año 2013 en el estado de Michoacán. Pero simbólicamente es un hecho relevante porque México lo mandó a Estados Unidos, ahora viene de regreso, y vamos a ver cómo le va judicialmente a Shenley G. Gon. Esperemos que haya una condena ejemplar y que nos escape, ¿verdad? Que no construya un túnel. Sí, que no vaya a salir con el Chapo, que es otro de los casos, ¿no? Que en reciprocidad de haber mandado al chino mexicano a que se le juzgue en México, bueno, para allá va el Chapo Guzmán. Pero lo que hay que apuntar aquí son 205 millones fue lo que oficialmente se detectó. Algunos dicen que había cerca de 240 y tantos millones de dólares, pero que oficialmente se contabilizaron 205 millones de dólares. Había alrededor de 20, 21 millones de euros, y había también moneda mexicana. Ah, por eso es que se contabilizaban los 240 y tantos millones de dólares ya en números cerrados. Esto, sin lugar a dudas, trae todo un conflicto, porque no solo Shenley G. Gon, en el momento que lo detienen en Estados Unidos, revela que autoridades mexicanas eran las que estaban coludidas y que él estaba pasando corriente o dándoles dinero para lo de las campañas, que inclusive dice que apoyó a la campaña de Felipe Calderón. Esta relevancia de la información que él trae, en estos tiempos de que el gobierno federal es priista, y hay que tomar en consideración que para el próximo año 2017 se juegan la cabeza dos estados de la República que son muy significativos para las elecciones de 2018, que vendrían siendo, por un lado, el Estado de México, que entra a elecciones, y por el otro lado, la posibilidad de que Miguel Ángel Yunes Linares no tome posesión como gobernador y se tenga que ir a nuevas elecciones. Desde esta perspectiva, ¿cómo ves el tema de seguridad nacional y cómo crees que se vaya planteando la situación en los próximos semanas y meses? Bueno, mira, lo de Miguel Ángel Yunes, yo creo que es un hecho que va a ser gobernador, él ganó las elecciones, lo está demandando Javier Duarte, pero bueno, pues hay que ver nada más quién demanda a quién. Pues Javier Duarte es ahorita el personaje más repudiado de México y está fugado, entonces como, o sea, fue como un ping pong, yo te demando, tú me demandas, etcétera, etcétera, pero ahorita el foco de atención de la opinión pública nacional está centrado en Javier Duarte, y yo creo que va a tomar posesión el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, estado de Veracruz, porque Duarte no creo que tenga posibilidad de hacer una ofensiva para demostrar actos criminales del otro, y además defenderse, suficiente va a tener con defenderse, que creo que va a estar muy difícil su defensa, como para andar también lanzando el ataque a su rival. Entonces, aquí el tema es que son demasiados millones de pesos los que están en juego, los que se están mencionando. Es una corrupción absolutamente exponencial, astronómica, gigantesca, que es una gran ofensa ver esas cifras, ¿no? Que sin lugar a dudas no se permite uno en un momento determinado pensar en que este tipo de negocios se realicen sin la complicidad de altos funcionarios públicos. Efectivamente, porque es muy difícil pensar que por qué no lo investigaron cuando le empezaron a dar las partidas presupuestarias hace varios años, hace 6 años empezó su gobierno y empezó a robarse el dinero de esa forma descarada y nadie lo investigaba. Entonces, pues tendría que haber colusión, le habrá dado sus supermoches a otros, eso se sabrá o no se sabrá, no lo sabemos, depende del tamaño de a quien le daba los moches. Decir nombres yo no me atrevo porque pues no tengo ninguna prueba, ¿no? Y pues mucha gente no tiene prueba, solo especula, y se vale especular, en estos casos se vale especular. Claro. Pero de todos modos, son cantidades espeluznantes de dinero, pues por eso están los estados tan pobres, por eso Veracruz está en esa situación lamentable de seguridad, y un estado donde un gobernador se roba esas cantidades de dinero, por supuesto que se deteriora y la gente se desanima y empieza a ver bolsones de inseguridad, y su jefe de policía estatal pues a lo mejor seguramente era otro corruptazo, y todo el círculo íntimo que tenía él era igual de corrupto que él, porque tenía que ser todo un aparato de complicidad. Claro, era realmente una mafia del país. Una mafia incrustada en el gobierno del estado de Veracruz, muy bien organizada. Y regresando al caso del chino mexicano, él señala al actual senador de la República por el estado de Puebla, quien apoyó sin lugar a dudas al actual gobernador del estado de Puebla. Esta yo creo que el chino tendrá que tener pruebas para andar así hablando tan a la ligera de los políticos. Él mismo en Estados Unidos decía que no quería regresar a México porque corría en peligro su vida. Bueno, el chino empezó a salpicar y a soltar nombres, a lo mejor son ciertos, a lo mejor no. Pero si empezó a salpicar nombres, pues ahora se necesitan las pruebas, tendrá que descargar pruebas en su defensa. Es muy difícil defenderse de que te encuentren en tu casa 205 millones de pesos y que digas, pues es que yo vendía chicles en la esquina y tenía 4 vendedores de chicles ahí donde limpiando los parabrisas, ¿no? Pues digo, claro. Es ridículo, ese dinero no existe de forma normal en las manos de alguien sin que sea un dinero súper sucio, no sucio, súper sucio, ¿no? Sí, pero yo te comentaba al principio que eso no se puede concebir sin la complicidad de altos funcionarios de el gobierno mexicano. Sí, por supuesto. Ahora a ver qué tanto salpica el chino, porque parece ser que el chino no conoce las reglas no escritas del sistema político mexicano, y entonces sí pueden meterse a aprietos si da nombres, si dice cosas, y luego no los puede demostrar. Sí, sin lugar a dudas que sería un problema muy grave. Vamos a ver, también hemos buscado el día de hoy al senador Javier Lozano Alarcón, nos dicen que no nos puede tomar la llamada porque anda un poco ocupado, ya ve que tiene altas responsabilidades también, para que nos comentara al respecto. Desafortunadamente no hemos podido contar con su versión y con sus palabras. Te agradezco muchísimo, doctor Raúl Benítez Manaut, el que nos hayas tomado la llamada y nos des un poco del contexto, o nos hayas dado un poco del contexto de lo que pasa con este personaje. ¿Cómo no? Saludos. Muchísimas gracias. Es el doctor Raúl Benítez Manaut, quien es especialista en temas de seguridad nacional. Mire, yo aquí visualizo tres cosas. Una, que sin lugar a dudas, Celi Gigón no se va a quedar con los brazos cruzados. Va a tener que negociar el que le den por lo menos la posibilidad de la defensa. ¿Y con quién va a negociar? Pues con el gobierno de la República, con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿A cambio probablemente de qué? Bueno, que dé nombres y ponga en suerte aquellos que lo venían apoyando durante el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Sin lugar a dudas que ahí va a tener que salir el peine. El altamente implicado es el senador Javier Lozano Alarcón, que tendrá que también salir a esclarecer qué es lo que está sucediendo en este tema. Pero si lo liga a usted, se va a dar cuenta que es un movimiento que cae precisamente en la expectativa de 2017. Y probablemente sea arrojarle suciedad a todos los partidos, ¿no? Tan sucio el PRI como el PAN. Bueno, este tema se va a tener que ir desarrollando. Pero lo que sí se deja entrever es 2018. Finales de 2018, ya no las elecciones, después de las elecciones de 2018, llegado el mes de diciembre, cuando el presidente Enrique Peña Nieto tenga que dejar el cargo de presidente de la República, sin lugar a dudas, la persecución va a estar pendiente. ¿Por qué? Se ha hablado mucho de corrupción, de actos de corrupción, de malos manejos, de malas políticas, de todo lo que ha sucedido alrededor de lo que tiene al país México en la circunstancia que se encuentra en este momento. Algunos dicen que la corrupción más alta de toda la historia del país. Bueno, aquí ya se deja entreabierta la puerta para que la persecución pueda ser también en el sentido de quien abandona el cargo de la presidencia de la República. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300, dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Vendedores ambulantes instalados desde hace 3 años en la calle Rivera de San Cosme, en la colonia Santa María la Rivera, fueron retirados anoche durante un operativo por parte de autoridades de la delegación Cuauhtémoc. Tras 2 horas de diálogo con las autoridades, alrededor de 150 puestos ambulantes instalados en el cruce peatonal con Insurgentes fueron retirados. El líder de los comerciantes mostró amparos que presuntamente avalaban su estancia en el paso peatonal de Rivera de San Cosme. Sin embargo, autoridades de la delegación le informaron que estos ya no tenían validez. El presupuesto participativo 2016 en Iztacalco para este año tuvo una asignación total de 41.807.399 pesos que se repartieron entre 55 proyectos ganadores, informó el jefe delegacional en Iztacalco, Carlos Estrada Meraz. Al rendir su informe trimestral ante comités ciudadanos, el delegado resaltó que en lo que va de 2016, se logró la ejecución del 82% del presupuesto participativo y consideró que seguramente al cierre de este año se logrará gastar el 100% de lo asignado. El gobierno de la Ciudad de México emitió la licitación para contratar servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción de la línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario. Se prevé que el 17 de noviembre se inicien las obras y concluirán el 8 de noviembre de 2017. La nueva ruta de Metrobús correrá sobre Paseo de la Reforma, de Indios Verdes a Santa Fe, y tendrá influencia en las delegaciones Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Compadre, creo que soy muy futurista. Pienso cómo terminará este 2016. Pienso que será de nosotros a finales de este año. Pienso que será de mí, económicamente hablando, en el próximo año. Soy muy futurista. ¿Futurista? Futurista a muchos de nuestros políticos. Se la pasan pensando en el 2018. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Todas aquellas tiendas con un año o más de operación totales de la ANTAD crecieron 5.6%. La Asociación Nacional de Tiendas, Autoservicios y Departamentales finalizó este mes del año con 49.259 tiendas. Las tiendas de autoservicios tuvieron un crecimiento de 4.8% en unidades iguales, un incremento en línea con lo esperado para esta segunda mitad del año y por encima de lo visto en el mes anterior debido a un efecto de calendario. Para las tiendas departamentales, septiembre, a pesar de ser un mes débil en ventas, logró un sólido desempeño. Esas tiendas tuvieron un avance del 7.9% en ventas, mismas tiendas en el noveno mes del año, siendo así un poco mejor de lo esperado por el consenso. Los resultados del mes pasado fueron débiles, debido a que hubo un fin de semana completo menos comparado con el mismo periodo del año pasado. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Rubén Labastida, el día de hoy el dolarito bajó, ¿no? Bueno, pues sí, sigue con la tendencia a la baja, Eduardo, amigos del Punto Crítico, a la compra en 18.17, a la venta lo tenemos en 18.90, pues afortunadamente ha bajado un poco, ¿no? 90, 92 en aeropuertos también, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores, bueno, esa también se fue a la baja, tuvo una ligera pérdida, 0.94%, quedando en 48.106.12 unidades. La mezcla mexicana de petróleo, esa también bajó, ubicándose en $41.39 por barril. Las reservas internacionales se mantienen en $175,219 millones. El oro bajó también, Eduardo, lo tenemos en $29,500 la onza, y la plata de libertad permanece igual en $300. 500 pesitos bajó el oro. Sí. Quiere decir que se va fortaleciendo el peso o... Ya el día de mañana, miércoles, va a haber este debate, tercer y último debate, entre Donald Trump y Hillary Clinton. Las expectativas y las encuestas en Estados Unidos dicen que Hillary Clinton ya lleva un 50% de las preferencias. O sea que arrasando prácticamente con 11 puntos arriba de lo que tendría de preferencias Donald Trump. Esto de alguna manera ha dado calma y certidumbre, y dicen los que saben de esto que probablemente por ello es que el tipo de cambio peso dólar venga a la baja, el oro también venga a la baja, que después del día de mañana probablemente el tipo de cambio se ajuste por abajo de los 18 pesos con 50 centavos. Ojalá sea así, ¿no? Pero que pudiera bajar más. Porque hay que recordar que al inicio de este sexenio tomó el presidente Enrique Peña Nieto el tipo de cambio más o menos a 13 pesos con 50 centavos contra los casi 20 pesos que tuvimos en esta semana que acaba de terminar, pues simplemente es una cantidad de un 70% de devaluación. Tenemos que portada del periódico El Punto Crítico, ¿no? Tenemos información del gobierno del Distrito Federal y claro. Asamblea Legislativa. Pues fíjate que primero nos vamos con la Asamblea Legislativa, algo que llama la atención, que comentó el diputado Iván Texta, una cosa relevante, digamos, Eduardo, allá en la Asamblea Legislativa que sucedió el día de hoy, las reformas a la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México les facilitará procedimientos administrativos y permitirá generar programas de apoyo para las personas vulnerables o, por supuesto, que, bueno, pues tienen discapacidad. Fíjate que las mujeres y los hombres que queden viudos en la Ciudad de México estarán protegidos y contarán con mayor certeza jurídica si pierden a su pareja. Así lo dijo el diputado del PRD. Claro que sí. Bueno, pues en la sesión exactamente del día de hoy, que fue aprobada, bueno, pues esto comentó que es muy importante que las personas con discapacidad, con situación de vulnerabilidad... ¿Qué es lo que están proponiendo en concreto? Bueno, pues lo que en concreto quiere es darle amparo a las personas que más vulnerables de la Ciudad de México. O sea, se va a hacer otro programa asistencial. Exactamente. Ahora para personas que pierdan a su pareja o su cónyuge. Exactamente. Según una de las cosas que comentó Eduardo es que las personas, dicen diversos estudios psicológicos, que las personas que se encuentran en este estado civil pasan un periodo de duelo que muchas veces empeora. Si pierdes a tu pareja y obviamente pues económicamente las cosas empiezan a salir muy mal, quieren apoyar a este tipo de personas con vulnerabilidad. Bueno, pues son de los temas, PRD es el que lo pone, ¿no? Con Iván Texta, correcto. Los programas sociales, Eduardo. Bueno, que luego nos traen de cabeza, ¿no? ¿Y habrá suficiente dinero para cubrir esas necesidades? Porque la cobija no alcanza, ¿no? Con eso de la ley de ingresos y egresos. Quién sabe si haya dinero para cubrir lo que nos están prometiendo. Es correcto. Otra de las cosas que preocupan mucho a los ciudadanos es esto de las defensorías públicas. ¿Qué tenemos a entender por defensorías públicas, Rubén Labastida? ¿Tú pues, sabes algo? Entendemos, sobre todo, pues regresamos a lo mismo, a cuando estás vulnerable, ¿no? ¿Sí? Cuando te encuentras vulnerable, cuando no tienes quien te apoye, quien te eche la mano. En situaciones obviamente legales. Bueno, la situación en México la hemos visto y vivido que está pavorosa, ¿no? más de 23 mil homicidios, 11 mil de ellos denunciados, y la situación está bastante difícil. Tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado Waldo Fernández González, diputado del PRD por Nuevo León, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Señor diputado Waldo Fernández, te agradezco mucho el que me tomes la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Bien, muchísimas gracias. Oye, dándole seguimiento a esto de la Defensoría Pública, ¿qué son las Defensorías Públicas? ¿Qué representa esto de las defensorías? ¿A quiénes apoya? ¿A los delincuentes o a las personas comunes y corrientes que tenemos, que llegamos a tener un problema con la autoridad en caso de acusaciones de actos delictivos y no tenemos dinero para pagar o subvencionar los gastos de los abogados? ¿Qué es esto de la Defensoría Pública? Los grupos vulnerables, es decir, a las personas que no tienen la capacidad para pagarse un abogado, tener una defensa jurídica competente, ellos lo hacen como defensores de oficio, pero la realidad es que pues, el 60% de las personas que están en prisión en México están relacionadas con delitos menores a 8,000 pesos. Imagínate la necesidad que tienen las personas para delinquir, para este tipo de estadísticas. Lo que estamos buscando nosotros es darles la posibilidad, primero que nada, a jóvenes, estudiantes, pasantes, su proceso de titulación a veces implica dinero, porque también tiene un costo, que puedan ellos trabajar para la defensoría, ya sea como coadyuvantes o ayudantes, y en su caso, reducir el término de la titulación para poder atender a estos grupos vulnerables. Te informo que con el nuevo sistema de justicia penal también existen ahora los asesores de las víctimas, y que evidentemente no tenemos suficientes recursos para atenderlos a todos, lo cual puede provocar nulidad en los juicios o incluso temas de desacato por parte de las partes. Entonces también pudiéramos involucrarlos a ellos en esta problemática. Lo que estamos buscando es esto, es garantizar el derecho de la población, de los grupos vulnerables, a una defensa legal profesional. Y también, evidentemente, hay que señalar que hay una contradicción con el Código Nacional de Procedimientos. Estamos tratando también que quede modificada, que ahí establece que los defensores tienen que tener 3 años titulados. Entonces, es parte de la modificación que estamos planteando y que ojalá que mis compañeros diputados la autoricen, ¿no? Fíjate que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política, establece que todas las personas son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario, ¿no? La presunción de inocencia. Pero en la ejecución de las leyes como están establecidas en la actualidad, cuando cae uno en un juzgado, pues ya lo presumen a uno culpable de entradita. Estos abogados de Defensoría Pública, ¿tendrán los suficientes elementos con la nueva ley, con la nueva forma de impartir justicia, como para defender a aquellas personas que desafortunadamente caen en manos de la justicia, y más cuando son estos delitos preparados? Porque ya ves que se la da mucho la autoridad que para resolver un caso pues encuentra a los culpables rapidito, ¿no? Pues mira, la realidad es que por principio de cuentas se supone que durante 8 años fueron capacitados los defensores de oficio. Me parece que el problema medular no es tanto de capacidad, sino problemas de cantidad de casos que tiene que atender un defensor de oficio y la capacidad de llevar todos estos casos de manera profesional y con la certeza para personas que necesitan la asistencia. Ese es el problema medular, las cargas de trabajo son monstruosas. Por eso estamos buscando esta parte de que se pueda coadyuvar facilitando los procesos de titulación para las personas que en este caso para los pasantes, ¿no? Habíamos visto en sus tiempos la Defensoría Pública, donde quienes atendían a los demandados o los que estaban indiciados, les pedían que para las copias, que para el traslado, que para los gastos que tenían que realizar. ¿Esto va a seguir sucediendo o hay recursos suficientes como para que no tengan que llegar a este punto donde las personas realmente vulnerables, que son las que menos tienen, son abusadas y aprovechadas? No deben de cobrarse ningún tipo de gestión, ningún tipo de gasto, nada en lo absoluto. O sea, esto va a seguir siendo gratuito, pero de alguna manera va a tener algún sistema de vigilancia para evitar que estos errores del pasado o corruptelas del pasado sigan sucediendo. Sí, claro, es parte del nuevo sistema de justicia penal. Hay responsabilidades para los funcionarios públicos más fuertes, pero la realidad es que esto no es un tema de leyes, es un tema de voluntad y de no permitir impunidad de estos actores. Entonces, ahí sí los organismos encargados de la Defensoría Pública tienen que tener, a través de su órgano de control, la revisión de los procesos para evitar que se les cobre disfrazadamente una asesoría legal a los grupos vulnerables, que son los que acuden a ellos. Si no, finalmente, ¿para qué hay Defensoría Pública? Salario más honorarios, pues imagínate, ¿no? ¿Cuál sería la posición de tu partido, el Partido de la Revolución Democrática, ante la implementación ya de estas nuevas defensorías? Y ¿cuál es la política que van a seguir en cuanto a la vigilancia? Estamos muy atentos al desarrollo del nuevo sistema de justicia penal. Hemos estado teniendo interacción con los órganos de justicia, las procuradurías estatales, incluso la General de la República. Estamos muy atentos al seguimiento que se les está dando. Ahorita, de momento, no tenemos una posición que nos permita decir que algo no está funcionando bien o que todo está de maravilla. Entonces, estamos atentos, vamos dándole seguimiento para que el nuevo sistema de justicia penal pues sí sea un verdadero éxito, ¿no? Aquellos ciudadanos que nos hacen el favor de escucharnos a través de estas frecuencias, si quisieran acercarse a ti como diputado para hacer alguna denuncia o hacerte algún comentario de lo que está sucediendo en este sistema de justicia penal, ¿cómo podrían hacerlo, señor diputado? Bueno, primero a través de mis redes sociales, de Twitter es FDC Tagualdo, Facebook es igual, es Fernández Waldo. Incluso tengo un teléfono celular para atender a los ciudadanos, que es el 8118-001357. Sí. Obviamente les pediría que le sigan a través de WhatsApp, si no, no me da la vida para tomar todas las llamadas, pero claro, con eso yo contesto de manera directa. Pero lo voy a repetir, porque si ya lo diste, que aprovechen, ¿no? 8118-00... 1357. Incluso es el teléfono en el cual estoy dando la entrevista. Bien, pues te agradezco muchísimo. Sin lugar a dudas que el que conozcamos este sistema de defensoría pública nos puede ayudar en un momento determinado en que nos veamos en apuros, sobre todo quienes menos tenemos, ¿no, señor diputado? Es correcto, de eso se trata, de que los grupos vulnerables reciban una atención jurídica profesional, ya sea si procede esta iniciativa, pero si no, en la actuar de este momento de las autoridades, nosotros podemos darles un acompañamiento para que tengan un buen trato y que sobre todo se les cobre. Te agradezco muchísimo la información, pero sobre todo tus comentarios, y si nos los permites, le vamos a dar seguimiento a este tema. Claro, súper a servirte, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Es el diputado Waldo Fernández González. Él es diputado por el Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Nuevo León. Sin lugar a dudas, es importante conocer esto de la Defensoría Pública. Supuestamente no nos debería costar el tener abogados. El Estado debe impartirnos justicia pronta y expedita. Ojalá que esto pueda generar el cambio, porque hasta ahorita no hemos visto claro. La portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico, Rubén Labastida, ¿cómo la viste? En la portada, bueno, pues como bien lo comentaste, patitas. ¿A quién las quiero? Se escapó Duarte Yunes Linares en lo que comenta. Bueno, pues esto lo tenemos en la página principal. Como bien se comentó, en helicóptero oficial abandona el estado de Veracruz. Desconocen su paradero, aunque dicen que está en Puebla. Comiendo pues algo rico, ¿no? Hay unas... un camotito, ¿no? Bueno, la PGR dice que no lo tienen localizado. Bueno, lo que dijo Yunes. Yunes decía que ya se les fugó, se les escapó. Abandonó el estado. Bueno, toda la información la puede encontrar usted en el periódico El Punto Crítico. Puede ubicarlo, localizarlo en www.elpuntocritico.com. A través de internet y en las redes sociales puede usted también poner arroba El Punto Crítico o en Facebook El Punto Crítico, ¿no? Información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Los invito a que me sigan a través de Twitter, arroba Ramos Fuster con TH. Háganme sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Muchas gracias por acompañarnos.